sanitario representa el mejor premio. Absolutamente. El mejor premio para mí es que la gente la pueda atravesar. El mejor premio son los medios que estoy recibiendo, lo que pasa en Facebook, que la gente escribe después de haber salido de la película, pues, absolutamente conmovida, y es como muy emocionante pensar y sentir que uno genera esas emociones. Infancia Clandestina logró 19 votos, seguida en principio cabeza a cabeza por El Último Elvis, de Armando Bonietto, con 18 preferencias. Cultura. Homenajes en México a Juan Gelman. El prolífico poeta argentino recibirá el domingo próximo la medalla Bellas Artes. Será en reconocimiento a su trabajo, su trayectoria y una obra que comprende ya 29 libros, desde el inicial Violín y otras cuestiones, publicado, recordamos, en 1956. La distinción es otorgada por el Estado de México a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. El encuentro contará con la participación de poetas mexicanos conocedores, todos ellos de la producción de Gelman. El tiempo. En Ushuaia, Tierra del Fuego, la temperatura 10 grados 9 décimas, el cielo algo nublado. En tanto, en Capital Federal, la temperatura es de 19 grados 4 décimos, humedad 55%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 70 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 70 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de columnistas realmente de lujo y saludo en esta tarde al señor Marco Cittadini. ¿Cómo está usted? ¿Pero cómo va? ¿Todo bien? Pero excelente va todo, hoy bueno, es viernes. Una alegría que sea viernes también, ¿eh? Totalmente. Qué semanita, caballero. ¿Qué le parece? ¿Que arranquemos con los títulos? Pero cómo no. Vamos. Escándalo, el PRO hizo las preguntas en Harvard. Carlos Oros de Ademis confirmó que Juan Ignacio Maqueira, el joven argentino que preguntó ayer, fue asesor PRO y se encargó de negociar el cierre de cursos en las escuelas porteñas. Cuando conozco otros lugares, más los quiero. Cristina Fernández de Kirchner destacó en Twitter su visita a los Estados Unidos y agradeció a Harvard por la invitación. Además, saludó a los vecinos de La Matanza, localidad donde se ubica la universidad que ayer comparó con Harvard. La presidenta aterrizó hoy a las 13:45 en el aeropuerto Jorge Newbery, es decir, ya está aquí, en Argentina. La justicia dejó sin efecto el instructivo del gobierno porteño para denunciar tomas. Lo dispuso la jueza porteña, Elena Liberatori, que de esta manera dejó sin efecto el instructivo dispuesto por el Ejecutivo de la Ciudad para que las autoridades educativas denuncien la toma en colegios. La legislatura porteña dio luz verde a la ley que regula los casos de abortos no punibles. Los legisladores... Hay nombres conocidos entre quienes convocaron a matar a Moreno, lo sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alac, en declaraciones a los medios. La justicia tiene todos los elementos para condenarlos y va a actuar rápidamente, expresó. Cuídate, retendrán el registro por cruzar el semáforo en rojo. La legislatura aprobó ayer agravar todas las penas y sanciones por faltas de tránsito. Se quitarán entre 5 y 10 puntos por exceso de velocidad en calles y avenidas porteñas. Pero si atravesás un semáforo en rojo, directamente te sacan el registro. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Buenas tardes, señora Telma Luzzani, ¿cómo dice que le va en esta muy tarde bien, tan especial? Muy bien, me va muy bien. Y bueno, muy contenta. Te digo, el tema del día va a tener que ver con Irán, con la negociación que empezó ayer, los dos cancilleres, el canciller de Argentina y el canciller de Irán. Pero voy a hacer un contexto, el contexto mundial, el contexto internacional en el que se da esto. Porque hay diarios que intentan mostrar como que es una medida desacertada de Argentina, que está tratando de negociar con un país que está aislado. Bueno, vamos a ver si están así. Muchas gracias, Telma. Y ahora tengo que presentar al relator militante, al relator del pueblo, a Javier Vicente Mañana Soy. ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes a todos y a todas. Se viene el fin de semana deportivo, por supuesto. Está por arrancar la novena fecha del torneo inicial con el partido de Quilmes-Belgrano. Vamos a estar dando detalles del resto de la jornada. Ya arrancó la octava del Nacional B con incidentes. En estos momentos está suspendido momentáneamente el partido de Patronato y Rosario Central, que está ganando el equipo local 1-0 en Entre Ríos, pero hay enfrentamiento entre hinchadas y por el momento el partido está suspendido. Y por supuesto que el fin de semana tiene como dato también sobresaliente lo que va a ser el partido de los Pumas frente a los All Blacks en el Rugby Championships, confirmado televisación de la TV pública, abierta, gratuita y para todo el país de ese gran partido de los Pumas All Blacks en el Estadio Ciudad de la Plata. Gracias, Javier, y saludo ahora a la voz de la radio, Alicia Coniberti, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Roberto? Hoy en la sede central, Maipú 555. Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, muy lindo ayer la actividad en la Plata. Exacto. Le mando un saludo a toda la gente de la Plata. Un saludito. 4999-8700 es una de las vías de comunicación. Es el teléfono que tienen directo para los oyentes para que dejen el mensaje. Siempre cosas lindas ha pedido Roberto. 30 segundos para hacerlo. 0810-2220-870 para nuestros oyentes de provincia y nos están escribiendo, ¿sabe cómo? A nuestro Facebook. Mañana es hoy. Qué lindo, ¿eh? Vamos que venimos. Bien. 18 y 12, Marcos. Sí, hablábamos hace un ratito, nomás dábamos este título, esta situación bastante escandalosa en Harvard, a partir de la aparición de un joven que se presentó como un simple estudiante, pero ahora sabemos que no es tan así. Juan Ignacio Maquieira ha sido no solo asesor de Esteban Bullrich, sino además nombrado dentro del Ministerio de Educación y fue quien, por ejemplo, se encargó del tema cierre de cursos. Sí, entre otras cosas, porque también de las paritarias docentes de este año, uno de los negociadores era Maquieira, este joven que ahora está en Harvard, eso es cierto, es estudiante de Harvard, está haciendo un posgrado allá o un máster, pero tuvo esta función en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación en particular. Nosotros conversábamos más temprano con un representante de UTCTERA que nos confirmaba esto, nos decía, sí, claro, cuando negociábamos estas cosas, él hablaba de las paritarias, por ejemplo, negociábamos con Maquieira. Y como decíamos también, también tuvo que ver con los pasos a seguir o negociar los pasos a seguir con los gremios en relación con los cierres de curso en la ciudad de Buenos Aires. Si les parece, justamente escuchamos el momento de este tipo de negociaciones. Claro. Juan Ignacio Maqueira hablaba en nombre del macrismo o del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Qué gran producción tenemos. Dale, lo escuchamos. Los salarios adeudados desde el 2009, ¿cuándo lo van a pagar? A fin de mes. A fin de mes estaría todo. ¿Y cómo es? De 2010 hasta abril. Sí, antes de fin de mes. Por la duda, y como estás firmando, por si pasa algo, te digo antes de fin de mes. Es muy probable que sea. Bueno, no importa. Y, perdona. Y bueno, y enero, febrero, marzo, que esté adeudado de este año. También comprarían antes de fin de mes. Ahora, o llegar al caso el primero de junio estaría todo regularizado. Ahora digo, el tema de los 60 días, quiero que quede aclarado para los compañeros de las asambleas. Que está en el acta, Ademis no está de acuerdo porque consideramos que alguien que termina de trabajar no puede estar esperando 60 días. Naturalizar 60 días. Eso, pero bueno. ¿Podés decir qué respuesta tiene la gestión de Macri ante el avance este de los cierres de grados? Yo quiero llevarme una respuesta hoy. ¿Cuál es la que tienen ahora sobre si van a cerrar estos grados? Ustedes nos dieron una nómina, ustedes, de que quieren cerrar 278 grados y aglutinar más a los que van detrimento de la educación. Quiero saber qué respuesta tienen hoy. Que me la digas ahora, ¿qué respuesta hay ahora? No te va a gustar, se la voy a dar igual. Nosotros estamos planteando una política integral que consiste en regularizar el funcionamiento de todos los grados, de los que tienen poco, de los que tienen mucho, y tomando cada caso individual. Y a raíz de un reclamo sindical por el cual lo dijeron, el decreto que implementan ahora no es efectivo porque no considera muchas cosas, decidimos rever eso y estamos trabajando con organizaciones gremiales para cambiar eso. Esa es una manera elegante de decir que vas a cerrar grados. Claro, porque, digamos, si vos querés resolver los problemas, ¿por qué no construís escuela primero, donde faltan las escuelas, y después ves donde supuestamente hay problemas? Bien, lo escuchaban, digo, había por un lado dirigentes gremiales, uno sobre todo estaba en primer plano, uh-huh. Y se escuchaba a Juan Ignacio Maqueira por detrás contestando. En un momento dice, no te va a gustar, vamos a reordenar los grados de acuerdo a donde haya más y donde haya menos. Ese era Juan Ignacio Maqueira, que estaba negociando algo tan sensible como el intento de cierre de grados. Recordemos que el macrismo quería cerrar 220 y pico de grados, gracias a la lucha que UTCTERA, sobre todo los gremios docentes en general, digamos, UTCTERA es el más mayoritario, dieron, bueno, se cerraron solamente, pongo comillas en esto, 98, digo, porque es preocupante que se hayan cerrado casi 100 cursos. Pero en todo caso, con quien negociaban era con este joven, que ahora es un simple estudiante de Harvard. Hoy también, en el programa de Héctor Larrea, conversábamos con el jefe de política de TELAM, ¿sí? Luciano Peralta, que estaba allí, que estaba en Nueva York, y él nos explicó cómo fue todo el armado. Y cuando ellos tuvieron que ir a conversar, queriendo hacer una nota color, los mandaron a hablar con Maqueira, que él les contó que hacía 2 semanas que estaba en Harvard recién, y nos explicó que repartían ellos, él y un grupo de jóvenes, una serie de informaciones, todas vinculadas justamente a esta imagen que se quería dar del gobierno argentino, muy clara, así, muy alineada con Clarín, La Nación y todo esto, y además les daban una tarjeta roja, diciéndoles, si ustedes quieren preguntar, levanten la tarjeta roja, porque así van a poder preguntar. Claramente, una alusión al tema FMI, la tarjeta roja, Christine Lagarde y todo esto, ¿no? Bien, puede ser las dos cosas, ¿no? Puede ser funcionario macrista y puede ser estudiante de Harvard. Lo que hay que comunicar, obviamente, es que es las dos cosas. Porque si no, obviamente, se está, de alguna manera, eludiendo algo que es básico, que es el derecho a la comunicación, a saber quién enuncia algo, quién lo dice, desde qué lugar lo dice, ¿no? Esto creo que tiene que estar claro. Yo soy un simple estudiante. No, no es un simple estudiante. Esta es la primera mentira, digo, la falacia en todo caso. Tal cual. ¿Qué te parece si nos vamos a Boston, Marcos? ¿Cómo no? Nos vamos a Boston porque allí la tengo a Lucía. Ella es exalumna de Harvard. Ella hizo una maestría allí que terminó el año pasado. Y le quiero preguntar a ella cómo vivió esta intervención de la presidenta Cristina Kirchner allí en la universidad. ¿Cómo la vio? ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Roberto Caballero y Marcos Cittadini te saludan desde la Radio Pública de la Argentina. Hola, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Un gusto hablar contigo. A ver, ¿cómo lo viste ayer este escenario, digamos, que se armó alrededor de la presencia de Cristina allí? Bueno, las preguntas, las respuestas, ¿te llamó algo la atención? Sí, claro. Fue la verdad bastante poco feliz lo que sucedió ayer, me parece. creo que la intervención de Cristina estuvo muy bien, hablando de temas que eran muy relevantes para el público internacional que había en la audiencia. Esto lo destacaron después de la charla varios compañeros que se acercaron a decirme qué interesante que les había resultado en la intervención de Cristina. Uh-huh. Y hablando de temas que no eran de interés solo para la Argentina. Sí, hubo toda una, digamos, una cosa en torno a la presencia de Cristina ahí. Escuchaba recién que contaban que estuvieron repartiendo estos panfletos y las tarjetas sí. rojas. Uh-huh. Ya habrán visto las fotos que circulaban en línea. Eso me parece que fue un poco penoso que se estuviera haciendo, mintiéndole a la gente que no sabe mucho lo que está sucediendo en el país en este momento. Me refiero específicamente a lo de la tarjeta roja, ¿no? Claro. Que le digan a la gente, tenés que levantar esta tarjeta para hacer una pregunta. Eso es una mentira. Uh-huh. Bueno. Tengo una pregunta Lucía, en cuanto sí, a la operatoria, sí. digamos. La impresión que me dio a mí, sin tener ningún tipo de prejuicio sobre la gente que estudia en Harvard, ni mucho menos, al contrario, digamos, me parece que están haciendo allí un posgrado, que eso significa también mucho esfuerzo, que es conocimiento adquirido para la propia vida y también para la comunidad, digamos, donde vivís. Digo, yo no tengo prejuicio con respecto a la gente que estudia allí. Pero sí me dio ayer la impresión de que en algunos casos algunos estudiantes le preguntaban cosas a Cristina como si fuera una especie de dictadora birmana, ¿no? Como si no conocieran de antemano que aquí hay una democracia de hace muchos años, como que no conocieran que hace muy poco ganó por el 54% de los votos, pero como si estuviera connotada, digamos, todo el interrogatorio en función de que había que atacar por algún lado y demostrar que en la Argentina no hay una democracia. No sé si vos lo viviste así, yo lo interpreté de ese modo y realmente me molesté en un momento. Sí, la verdad es que tengo que decir que personalmente comparto con esa visión. Creo que tendríamos que haber aprovechado que teníamos a nuestra presidenta hablando en un foro internacional y teníamos la oportunidad de hacerle preguntas, podríamos haber hecho preguntas. No digo que tendríamos que haber hablado bien de ella todo el tiempo. Respeto que haya gente que está en la oposición y que haya querido hacer preguntas que indaguen sobre temas, sobre los que a ellos les interesan. Eso me parece bárbaro, pero me parece que el nivel de las preguntas y sobre cómo se formularon levantando así titulares de los medios de oposición fue muy bajo, y creo que nos hicieron quedar mal a los argentinos en Harvard y a los alumnos de Harvard en la Argentina, porque hoy lamentablemente se ven en las redes sociales cosas muy duras contra Harvard y contra los que estudiaron ahí, como si fuéramos todos unos tontos que no... no quiero decir tontos, no tengo la intención de hablar mal de nadie, pero quiero decir, todos hablaron del bajo nivel de las preguntas y sí. de que aún pudiendo ser de la oposición uno podría haber hecho una pregunta un poco más interesante, ¿no? Sí, bueno, esa es la impresión, digamos, pero que nos dio, digo, a muchos que estábamos mirando desde aquí y que respetamos, obviamente, a la gente que allí estudia, digo, es una casa de estudio muy prestigiosa, pero realmente, digamos, dio esa imagen. ¿Vos crees que esto se preparó? ¿Tenés alguna idea de cómo se armó? Algo comentaba recién Marcos aquí en relación a eso de la tarjeta roja, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí descubrimos que uno de los que preguntaba era, o había sido, o es, digamos, algún funcionario del PRO que no se presentó como tal. Está bien, está estudiando allí, tiene derecho a decir que simplemente es estudiante. Pero nos dio la impresión de que había algo organizado ahí. Sí, a ver, creo que lo que se vio, o sea, todos ustedes lo vieron por la tele y les resultó una sensación de que había habido cierto consenso previo sobre qué era lo que le iban a preguntar y hubo gente bajando un poquito de línea, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Perdóname. No, me imagino que también mucho de desconocimiento sobre la realidad argentina, ¿no? Digo, no. Eso sí, claro. Me parece que hay algunas preguntas que se hicieron que evidenciaban que la gente no tenía mucho conocimiento sobre lo que pasaba en el país y que simplemente estaban repitiendo un poco lo que se discutió en las reuniones previas a esta presentación, ¿no? Hubo varias reuniones previas en las que la gente se juntó a hablar sobre qué le iban a preguntar, porque iba a haber poca gente con la oportunidad de hacer la pregunta y consensuaron un poquito cuáles eran los temas que querían poner en la agenda. Lucía, ¿cómo te va? Marco Cittadini. Te quería preguntar por los demás alumnos, digo, porque entiendo que esto fue un grupo que se organizó y que repartieron estas tarjetas rojas y esta información de titulares de medios que hoy podemos decir que son opositores, digo, al gobierno actual, al gobierno nacional. Pero las demás personas, ¿qué expresaban? ¿Qué era lo que te decían después o durante la conferencia en relación con esto? Bueno, como te decía antes, algunos amigos que van a la facultad y que son de otros países, una amiga de Australia, por ejemplo, me mandó un mail después de la charla diciéndome lo interesante que le había resultado la charla, y le llamó a ella mucho la atención, sin tener ningún conocimiento sobre la realidad interna de la Argentina, de los conflictos, de las distintas facciones, ¿no? Sin tener idea de nada de todo esto. Me dijo qué pena que hayan desaprovechado esta oportunidad de hacerle preguntas interesantes, se quedaron con un jueguito político interno, como ella se dio cuenta que las preguntas iban con mucha cizaña y que no estaban apuntando a sacarle cosas interesantes, sino a tratar de hacerla quedar mal. Sí, bueno, digo, para cualquiera que conozca un poco la situación argentina en los últimos años, y para los que lean un poco también la prensa estadounidense, donde algunos analistas, no sé, Paul Krugman, digo, más de una vez mencionó a la Argentina en el proceso económico que vivió en los últimos años en relación a la crisis internacional. Y en ese punto, digo, quizá habría que haber tenido algunas preguntas más interesantes, pero obviamente esto uno lo mira desde acá, desde muy lejos. Así que nada, yo quería simplemente compartir con los oyentes un poco tu visión y salir también, porque acá también se están escuchando cosas en relación a quienes estudian allí, y a mí me parece bárbaro que estudien allí, si lo pueden hacer. Y ojalá, vos, Lucía, estás radicada allá, pensás volver, ¿cómo es tu vida? Sí, no estoy radicada acá, estoy nada más por unos años, recién terminé la maestría, hice una maestría en políticas públicas y desarrollo, y ahora estoy trabajando acá, pero en breve voy a regresar. Venite, Lucía. También algo que me gustaría decir es que, sí, claro. ¿Qué querías decir? Dale. No, quería decir también que en relación a esto, que ahora se está hablando mucho de los estudiantes de Harvard y, sí, y diciendo como que son todos acomodados y que no tienen nivel, quería decir que esto no representa a la totalidad de los estudiantes argentinos en Harvard, y que, por ejemplo, hablando en título personal, yo fui toda mi vida a una escuela pública y gratuita, primaria, secundaria y universidad. Fui en la UBA antes de llegar ahí, y para estar en Harvard junté 6 becas diferentes. Entonces, digamos, no todos los que están ahí son acomodados, ni son de una élite, ni querían ni compartían las preguntas que se hicieron ayer. Esto me gustaría, Lucía, digamos, sí, en mi posición personal es queda, algo que, no, Lucía, eso que vale la pena rescatar. Queda clarísimo, y aparte, a mí me parece muy bien, digamos, que todo el mundo que puede estudiar, no solamente lo haga en el país, sino que afuera también, porque eso obviamente te abre la cabeza, te hace crecer, y siempre digo, bueno, mejor todavía si después uno vuelve y aplica esos conocimientos acá, ¿no? Digo, desde ya, creo que también la presidenta, al ir allí, hace un reconocimiento al mérito de estudiar, no solamente en la Argentina, sino también en el exterior. Eso es, de alguna manera, capital humano, ¿no? Que si vuelve y se desarrolla aquí, bueno, mucho mucho mejor. También sabemos que hay uno que se quedan allá y se radican allá y hacen su vida, y está muy bien también, ¿no? Son elecciones personales. Pero me parece que también la presencia ahí de la presidenta marca esta idea de que hay que prepararse, de que hay que estudiar, y eso no es menor, digo, no es un mensaje menor desde una estadista, ¿no? Me parece que eso está muy, muy bueno. Para que la tengo a Telma Luzani, que te quiere hacer una pregunta acá. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Sí. Hola. Me quedó una duda, quisiera saber si vos podés contestarla. Una es, ¿cómo se eligieron a los alumnos? Es decir, ¿hubo un sorteo por el cual esos alumnos fueron elegidos para hacer las preguntas? Y la segunda pregunta es, vos dijiste que había una formación previa, que habían estado informados previamente sobre todos temas vinculados con la Argentina en 2 o 3 sesiones anteriores. En esas, vos, no sé si participaste de esas sesiones, ¿había una información unilateral, muy dirigida, como se vio en las preguntas, o era realmente una información amplia? Con respecto a tu primera pregunta, Que ya me lo olvidé. Era si los alumnos habían sido sorteados para hacer la pregunta. Todos los días, ¿no? No, seguro, seguro. No, sí. La pregunta era si cómo habían elegido a los alumnos que hicieron las preguntas. Sí, eso, perdóname. No, está bien. No se eligió por lotería quién iba a hacer preguntas. Lo que se eligió por lotería es quién iba a participar de la charla en el foro. Uno se tenía que anotar hace más o menos una semana, ingresar el nombre, el apellido, y después se hizo una lotería, se eligió quiénes iban a asistir. Y una vez que uno estaba allí, todo el mundo tenía la posibilidad de hablar, pero es el primero que llega al micrófono, ¿no? Y ya para, en cuanto terminó de hablar de Cristina, yo me di vuelta, quería hacer una pregunta y ya vi que estaban todos los micrófonos tomados y ya era imposible. Ya era tarde. Lucía, una cosita, ¿estaban allí Jorge Lanata y Beatriz Arlo? ¿Vos los pudiste ver? Porque hoy salió en los diarios de aquí, incluso en La Nación, que habían estado presentes. Yo sí. No los pude ver por tele desde acá. Yo no lo vi a Lanata, escuché que decían ahí en la esquina está Lanata hablando con gente, yo no lo vi. Sí, la Beatriz sí la vi. Acá me dice Marco Cittadini que él estuvo. Sí. Y en La Nación y salió que estuvo Beatriz Arlo. Sí, ahí... No los dejaron preguntar. Es lo que se dice. No, bueno. Beatriz Arlo no la vi que quisiera preguntar, tampoco estaba. Claro, capaz que estaba mirando para hacer algún tipo de crónica. Lucía, te quiero agradecer mucho esta comunicación con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de explicar cómo uno vivió las cosas de ahí y dar un poco otra opinión sobre lo que sucedió. Total, absolutamente reconfortante tu testimonio allí como testigo presencial de este episodio, que vos sabrás que aquí en la Argentina se ha vivido, o se está viviendo, digamos, como si hubiera sido la batalla de Waterloo, ¿viste? Una cosa así terrible. Y claro, y está muy bueno que vos puedas dar, digamos, tu testimonio también. Y desde acá te mandamos muchos cariños, seguí estudiando y dale, che, volvete, ¿eh? Bueno. Te mando un beso grande. Gracias, doctora. Chao. Era Lucía. Ella es exalumna en Harvard, de una maestría, terminó el año pasado, sigue allí estudiando. Estuvo ayer en esta suerte de exposición que hizo Cristina frente a los estudiantes de la Universidad Estadounidense, y ella nos está dando otra mirada sobre lo que ocurrió. Claramente habla de una organización previa, digamos, de preguntas más o menos orientadas, y de la actividad de cierto sector, esto no lo dice Lucía, lo dijimos nosotros, de gente vinculada al PRO, tratando de estimular algunas preguntas que quizá, digamos, para lo más criticable, yo después a las 7 en la editorial voy a estar hablando sobre esto, pero quizá lo más criticable de todo esto es que no permitieron que se conocieran otros aspectos, ¿sí?, de lo que es la administración y del gobierno del Estado. Para eso estaba un estadista allí, y quizá a veces fueron bastante triviales o banales algunas de las preguntas. Pero vamos a seguir charlando sobre este tema durante todo el programa. 18:31, nos vamos a las noticias. Cuni, en las voces de quién. De Silvina Valeta y de Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededor es 19 grados 4 décimos, humedad es 55%. Alumnos de una escuela de arte porteña reclaman mejoras edilicias. Tras marchar desde una de las sedes de la Escuela Municipal de Arte Dramático, los estudiantes de esa escuela realizan una obra de teatro frente a la Secretaría de Cultura, reclamando un edificio único, y también denuncian persecución política. Así lo decía Silvina, integrante de la coordinadora de estudiantes. Tenemos un compañero no docente de la escuela, trabajador de la escuela, que fue suspendido por 20 días por el ministro Marlon Marri, que es el ministro de Cultura, del cual depende la EMAD. Nosotros dependemos del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, este compañero es perseguido políticamente, ideológicamente y laboralmente hace mucho tiempo por reclamar justamente por nuestros derechos. Se ha puesto al hombro el pedido de libros para la EMAD, el pedido de subsidios que nunca llegan o que son muy escasos, que no alcanzan para cubrir los gastos que tiene la escuela, y al él denunciar, digamos, las deficiencias de la DGAR, de la Dirección General de Ciencias Artísticas y el Ministerio de Cultura para con la escuela. En la actualidad funciona en 4 lugares diferentes. El EMAD le había prometido el gobierno porteño que a partir de este 4 de enero iban a estar en un solo edificio. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. Un joven resultó herido tras una explosión en la Plaza Central de Tucumán. El episodio provocó además daños en 8 bancos del paseo público. Las primeras versiones indican que un grupo de estudiantes colocó varios aerosoles debajo de los bancos. Aparentemente, estos elementos estallaron debido a la temperatura que alcanzaron junto a la basura que se quemó a la par de los envases. Según testigos, los responsables intentaron hacer una broma, pero no imaginaron que la explosión iba a ser tan fuerte como para destruir los bancos e incluso herir a un estudiante. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 55%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. Comienza espacio publicitario. Un minuto, ciencia al día. El primer telescopio robotizado de Argentina será instalado en la Puna Salteña. Estará a 4.650 metros de altura sobre el Cerro Macón. ¿Por qué ese lugar? Es ideal para la observación astronómica. La mayoría de las noches son despejadas y con poca humedad. Desde allí se estudiarán las estrellas y las galaxias. Y una cámara de infrarrojo cercano permitirá observar espacios oscurecidos por nubes del espacio. Diego García Lambas es director del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental del CONICET. Nos daría la posibilidad de observar a través de lo que llamamos nubes de absorción, que hay muchas situaciones en las cuales existen nubes de absorción en el espacio, en las mismas regiones de formación estelar o en los centros de las galaxias, siempre hay estas llamadas nubes de absorción que impiden que uno pueda observar directamente en el rango óptico. En cambio, en el rango del infrarrojo medio, por ejemplo, uno puede acceder a eso. El primer telescopio robotizado del país será financiado en cooperación con Brasil. Tendrá un costo de $600.000 y está siendo desarrollado en diferentes países. En la localidad de Tolar Grande estará instalada la base de control. Allí trabajarán los astrónomos con los datos de observación del universo. Investigación y progreso. Ciencia al día. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 36 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Yo te siento solo. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Así. Señor Horacio Marmurek, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Perdón, Bruce Willis me tenía atrapado y llegué un poquito tarde. No le pasa a mucha gente eso. Viene contento. Viene contento. Se ve que estuvo bueno. Estuviste viendo una película. Estuve viendo una película, se va a estrenar un par de semanas. No, la semana que viene se llama Looter. Después le digo de Looper. Después le digo qué se trata Looper. Cuando se estrena. Bien. Bueno, pero como vine tarde, traje las manos llenas. Bien, perfecto. Llenas. Traje un regalito para los oyentes. Hay una obra de teatro que se llama Sueños Rotos. Esto es en una sala que se llama Querida Elena Pi y Margal 1124. Esto es a 2 cuadras de Parque Lezama. Mañana se da a las 23 horas esta obra de teatro que se llama Sueños Rotos. Dos mujeres sueñan, pero mientras sueñan suceden cosas que son de su realidad, ¿o no? Esto lo habrá que verlo, ¿eh? Protagonizan Rita González y Carolina Markowski. La dirección es de Verónica Bustos. Sí. Y tenemos un par de entradas para sortear con una particularidad. Sueños Rotos se suma al Festival de Teatro Independiente por Mariano Ferreira. Así que también esto es una serie de obras de teatro que están acompañando esta situación. Así que Sueños Rotos, un par de entradas. Recuerden, esto es, el lugar se llama Querida Elena, Pi y Margal, 1124, a dos cuadras de Parque Lezama. Dos entradas. Dos entradas, un par para que alguien pueda tener un... Bueno, los que quieran ir a verla, llaman a los siguientes teléfonos. 4999-8700, 4999-8700. Lo digo en plural porque es el mismo número, pero dijiste teléfonos. Ah, teléfonos. Teléfonos. Entonces, bueno, DNI, barrio, nombre, por supuesto. Exactamente, van a ir directamente hacia allá. Otra, para el que tenga ganas, que está arriba del auto y arranca derecho para ir a algún lugar, antes de que sean las 8 de la noche, y a las 8 de la noche, en el Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348. Muy lindo lugar. Sí. Muy lindo lugar. Se presenta un señor músico, más conocido en el barrio como Dino Saluzzi, y la Sinfónica Nacional. Van a estar estrenando el vals de Los Días y el Encuentro. La entrada es libre y gratuito hasta acomodar la capacidad. Te decía, porque son 7 menos 20. Sí, no van a dejar de escuchar el programa para ir ahí. Pueden ir en auto, escuchando. La 870 y se van y para ya acá. Está. Y cuando llegan se acuerdan de agradecernos, porque nosotros le dijimos que vayan a ver eso. Sí, agradecen poco, che. No hay nunca una cremona, ¿no? Nunca una cremona, bro. Hay que comprarla. No, nos han ofrecido, pero nos ofrece. Pobre, tienen que viajar mucho para traernos la cremona. Y dijimos, no. Vamos nosotros. No, y dijo, a ver, alguno del programa que viva más o menos cerca. Y ella le lleva las cremonas. Florencia Belda, una oyente del programa. Bueno, pero la verdad tampoco queremos abusar. No. Si andan algún día por el set. Abusemos. Bien. Le tenemos que conseguir un CD de Ariel Pratt a un oyente. La otra vez, no sé qué pasó, o entendimos mal nosotros, o entendimos mal ella, no sé. Ahí me está diciendo Charlie Zuboski que... Ya estamos trabajando en este. Bueno, le vamos a conseguir el CD de Ariel Pratt y lo vamos a mandar. Está. Ayer regalamos entradas para una película que hoy es la elegida por la Academia de Cine Nacional para ir a competir al Oscar. Porque mañana soy, mi vida. No, somos así. Infancia Clandestina acaba de ser seleccionada como la película argentina para competir en los Oscar. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todas las películas argentinas estrenadas en todo el año, desde que la última vez, esta es la elegida para ir a competir al Oscar. No nos entusiasmemos, no es que quedó, ya está, falta una selección, competimos contra los 150 películas del resto del mundo. ¿Cómo la ves? Es interesante, es como la segunda mirada que se puede dar sobre la historia oficial. Y la historia oficial, ya esta vez, digamos... Vos decís que es la segunda, la remake, ¿no? No es una remake. La secuela. Ni siquiera secuela, creo que es la mirada un poco menos tendenciosa, porque la historia oficial terminó siendo muy oficial, en términos de cómo se miraban la dictadura, la complicidad civil, la apropiación de chicos. Acá hay como una mirada un poco más amplia, más redonda en todo esto, así que ahí está la película nominada. 19 votos por sobre El Último Elvis de Armando Bo. Junior Nieto con 18 votos y en el tercer lugar Elefante Blanco de Pablo Trapero con 14. Esto fue la forma en que fue seleccionada. Recordemos, vota lo que es la gente que es la academia, propia gente de la industria, directores, guionistas, iluminadores, técnicos, todo toda la gente que hace el cine nacional. Si le parece, escuchamos qué decía Benjamín Ávila cuando se enteraba de estas cosas. Me parece. Es una película tan personal, por un lado, tan familiar, tan íntima, pero por otro lado, que todas las personas que han trabajado en la película se la han tomado personalmente también, y creo que eso es una virtud del proceso que tuvimos. Se siente en la película también esto. No es una película que genere, insisto con esto, pues es un concepto importante, que las ideas, las emociones le ganan a las ideas y generan nuevas ideas, y eso le pasó a todo el equipo técnico, al equipo artístico también, a los actores, a Sergio con Natalia, y justamente ella lo que resaltaba, tuvimos que una charla en la UBA, realmente resaltaba esto, que es una película que la atravesó por todos lados, y creo que eso le pasó a todo el mundo. Así como hablaba en su momento cuando charlamos, que estaba en San Sebastián, en Toronto. En Toronto estaba ahí. Cuando habló con nosotros. Lo que pasa es que la película ha paseado por todo el mundo y con muy buena repercusión en todos los festivales. Benjamín Ávila decía esto, es una historia personal, pero que ha atravesado todo el mundo. Película protagonizada por Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, entre otros, y un chiquito que se lleva la película sobre los hombros, que es el que hace el personaje principal. César Troncoso es el actor de Infancia Clandestina y decía lo siguiente también. ¿Qué dijo? con muchas charlas con Benja, muchas jornadas de repente de café y cerveza en las cuales Benjamín nos planteaba lo que habían sido sus propias vivencias. Y el trabajo también, nos fuimos a un retiro 3 días también como para recibir un poco de instrucción y saber un poco cómo era la parte de aparato militar que los montoneros manejaban. Y bueno, y ahí más o menos fui aprendiendo eso. Y después está todo el otro costado, que es el costado más humano de los personajes, que más allá de la situación extraña, digamos, que cuenta la película, en el sentido de que no es la cotidianeidad de cualquier familia, sino una familia muy muy específica. Después ahí está todo ese juego de relación con familiar, que más allá de las circunstancias típicas, no deja de ser la relación de padres, hijos, tíos, que sucede en cualquier familia. Pasaba César Troncoso, otro actor. Este es el que hace de padre en la película Infancia Clandestina. Bueno, ha ido mucha gente a ver Infancia Clandestina. Recordemos, es una coproducción con la televisión pública. Está España también puesto detrás de todo esto. Una película que empieza su carrera al Oscar. En España lo que se ha elegido es una película que se llama Blancanieves. Es otra mirada de Blancanieves puesta a mitad, digamos, ubicada en el terreno contemporáneo. Y tiene una particularidad, es una película en blanco y negro y sin diálogos. Alguien va a saltar de fondo y va a decir, che, el artista que se había hecho, ¿se acuerda? Película donde no había diálogo, que ganó el Oscar, sí. Una producción donde había una argentina, que había vivido 3 años en la Argentina, pero no importa, Argentina al fin. Esta película lleva 5 años trabajando la gente en España y va a ser la película que eligió España, la Academia de España, para competir en los Oscars. Así que empieza la carrera del Oscar, de por lo menos de algunas películas de la Blanca. ¿Trajiste la música para perder hoy, no? Traje, yo no vengo a perder, yo estoy vengo muy a competir. Severo hoy. Mirá que solo los viernes. Solo los viernes. Claro. Solo los viernes. Muy severo estoy hoy. Estás muy severo. Marco Cittadini. Veo que ya te compré. Sándwich de mortadela y capaz. ¿Qué te podemos comprar, amigo? Sándwich de mortadela. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema serio. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el ministro de Justicia, Julio Alac, radicó una denuncia ante el titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Se trata de Martín Irursum, justamente por las amenazas de muerte con tono mafioso e instigación a la violencia que él entiende sufrió el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Cuando uno ve eso que estuvo circulando, al menos por las redes sociales, que era esa foto en la que Moreno estaba en un en un cajón de muerto con una especie de tiro en la cabeza, la verdad es que uno dice, bueno, evidentemente algún asidero hay para esta denuncia, ¿no? Algo de eso también era lo que sucedía el día que fueron 20 personas a cacerolear en la puerta de la casa de Guillermo Moreno. Y ya no nos pongamos en sutiles, pensando, por ejemplo, la difusión que se ha dado a las direcciones de algunos funcionarios, el caso de Moreno, entre otros, que también es bastante desagradable, pero la verdad es que viendo lo que luego sucedió, estas fotos, estas amenazas directas, uno dice, bueno, aquí es donde está el asidero de esta denuncia. Si les parece, vamos a escuchar justamente al ministro de Justicia, a Julio Alac. Esperemos que la justicia rápidamente identifique, reconfirme la identidad de quienes efectuaron las amenazas de muerte contra Guillermo Moreno, las personas que incitaron a la violencia, exhortando que otras personas, otros ciudadanos se movilicen para dar muerte a una persona, y también a quienes convocaron para intimidar a este funcionario público para que no siga en la función o no tome las decisiones valientes que suele tomar en defensa del interés público. Ha sido muy grave lo que sucedió. Sabes que yo me tomé el trabajo de, tal vez, de seguir las líneas de algunas de las gentes que en las redes sociales escribían estas cosas. Hablo de Twitter, hablo de Facebook, digo, gente que no sé si es exactamente está planeando algo más concreto que escribir un tweet o un post de Facebook. Pero la verdad es que era verdaderamente preocupante lo que es el odio y la violencia, en este caso simbólica, pero digo, expresada directamente, que ejercía esta gente. Me acuerdo de uno en particular, no los tengo aquí a mano, pero que decían directamente, a Moreno no hay que echarlo, hay que matarlo. como los tenemos que matar a todos. Esto era algo que uno podía leer, e incluso me preocupé por ver si eran algún tipo de fake. Ustedes saben lo que es el fake, es como una identidad falsa dentro de las redes sociales. La verdad es que no, era gente que después opinaba acerca de otra cosa, o le mandaba saludos a sus primos. Digo, eran personas que luego decían esto. Verdaderamente preocupante esa tendencia tan violenta en estos grupos. 18:48, vamos a vender y cuando volvemos, Telma Luzzani. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en el que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 49 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia clandestina. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometes. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Un programa único para escuchar, grabar y volver a disfrutarlo. Carlos Ulanovsky recibe a Gabriel Nessi, director de la película Días de Vinilo. Agustín Aleso, director de teatro. Claudia Acuña, editora responsable de la publicación MU. Y Guillermo Sacomano, escritor. Este sábado, desde las 13, en Reunión Cumbre. Por Nacional. Argentina. Esta semana en Revista 23, investigación, la Odessa de los genocidas argentinos. La justicia investiga a empresas sospechadas de sustentar a represores prófugos. La sociedad que une a la banda de espías adjudicada al Tata Joffre con el hijo de un militar fugitivo. Los vínculos con el PRO y el esclarecedor caso Vildosa. ¿Cómo opera la red que recrea el dispositivo que protegió a los jerarcas nazis tras la caída de Hitler? Además, entrevista a Gabriel Martino. El presidente de HSBC Argentina asegura, este es un país con tremendo futuro. La droga de la esperanza. Últimos avances mundiales en la lucha contra el ACV. 23. Una etapa y mucho para leer. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. 18:51, señora Telma Luzzani, ¿qué me debe? A ver. Bueno, le quería contar el tema de Naciones Unidas y Argentina e Irán. Ayer Héctor Timmermans se reunió con su par, iraní, Ali Akbar Saleh, que es un físico nuclear muy importante en Irán, y realmente avanzaron hacia una posibilidad bastante interesante. Se va a estar tratando durante todo el mes de octubre en Ginebra. Esa posibilidad es encontrar un mecanismo legal que no sea contradictorio ni con las leyes argentinas ni con las leyes iraníes. Una vez encontrado ese campo legal común, se avanzaría justamente para todo el tema que nos interesa, que es el esclarecimiento tanto del tema AMIA como el de Embajada de Israel, ¿no es cierto? Esto que algunos diarios, como el caso Clarín, lo dan como un algo así como que es un intento de Argentina, del gobierno argentino, de unirse a un gobierno, que sería el de Irán, totalmente aislado, realmente es de muy mala fe, porque no es en absoluto así. Y voy a contar por qué. Fíjate que antes de empezar las Naciones, antes de que empezara la Asamblea de Naciones Unidas, la primera que habla siempre en Naciones Unidas es Brasil. En este caso fue, por supuesto, la presidenta Dilma Rousseff. Dilma, antes de su discurso en Naciones Unidas, había hablado, creo que por teléfono, con el presidente turco, justamente para proponer a Turquía, que es también una potencia en ascenso, una potencia mediana pero en ascenso, proponerle una mediación entre Irán y Estados Unidos. Esto ya lo había hecho con anterioridad el presidente Lula, exitosamente, porque Lula logró que Irán firmara un acuerdo para no enriquecer uranio, que es el punto, digamos, complicado, porque si se enriquece uranio siempre está la fantasía de que puede armar la bomba, tener armas, cosa que Irán dice que no lo hace, pero bueno, de hecho, si no enriquece uranio porque se lo enriquece un tercer país y lo llevan a Irán enriquecido para medicina, para electricidad, para lo que fuere, era una intranquilidad. Bueno, claro, una vez que Lula logra esta firma, este acuerdo, Obama lo desecha. Algo que lo puso muy furioso a Lula, y esto que estoy contando lo dijo él mismo. Dijo, Obama me había prometido que si yo lograba ese acuerdo, lo iba a aceptar. Y no lo aceptó. Bueno, esto se da ¿en qué marco? En el marco de Naciones Unidas aparece el presidente Obama diciendo, vamos a evitar un Irán nuclear, tenemos que evitar un Irán nuclear. Pero Estados Unidos, en los últimos meses, lo que está haciendo es poniendo el freno a cualquier tipo de acción bélica contra Irán, al menos hasta las elecciones de noviembre. El que sale con todo, con los botines de punta, es Israel. Bueno, también sale Irán, es hay un conflicto fuerte que sería muy largo de explicar, pero lo que vemos en el panorama, en la foto completa, es que Estados Unidos habla de evitar un Irán nuclear, pero al mismo tiempo pone el freno a cualquier tipo de ataque o a cualquier tipo de avance, digamos, como más por una línea negociadora. En segundo plano vemos una línea netamente dialoguista, que es la de Brasil y la de Turquía. Para completar esta foto, tenemos que Argentina, es decir, la presidenta, se reunió con el presidente musulmán de Egipto, el señor Mosri. Es decir, que también está apareciendo otra potencia importante en la zona que podría llegar a mediar. De hecho, estuvo hace poquito reunido con el presidente de Irán en la cumbre de los no alineados. Es decir, que hay en el mundo, podemos decir, una línea belicista, pero también hay una línea dialoguista, pacifista, que está con cada vez más miembros, países miembros, y que es la que intenta formar parte de Argentina. Por eso me parece que vale la pena agregar que si se llega a dar este marco de acuerdo entre Timerman y el canciller Saleh, el canciller iraní, realmente es un avance importante que probaría algo que la presidenta lo dijo en Naciones Unidas con mucha claridad, que es mucho más racional y mucho más fácil resolver los conflictos de manera dialogada y diplomática y no a través de las armas. Bien, Telma, 18:56. El señor Javier Vicente, ¿qué tiene ahí de deporte para mí? Bien, lo primero que quería decirles es que usted habló de Ariel Prat, ¿no es cierto? Sí, Murguero. Ese gran cantautor porteño, hincha de River Plate reconocido. Bueno, todo y por eso hoy hay que mandarle un saludo a todos los hinchas de River, porque es el Día Internacional del Hincha de River. Gracias. En homenaje al cumpleaños de Ángel Amadeo Labruna. El Día Internacional. Día Internacional del Hincha de River. De los hinchas de River que, por supuesto, están preocupados por la situación del equipo actual, ¿no? ¿No te comerías un pucherito? Pucherito de gallina. Pucherito de gallina. Tito Carlos. Tito Carlos, dale. Bien, por otra parte, hay que comentarle a nuestra audiencia que se reanudó el partido de Patronato y Central, que ya está sobre el final. Está ganando el equipo local 2-1. Y que la fecha, la novena del torneo inicial, ya a mitad de campeonato, arranca en el día de hoy con el partido de Quilmes y Belgrano a las 19:10. Mañana sábado sigue con los encuentros a las 14 horas de All Boys Lanús. A las 16:10 en Mendoza, Godoy Cruz Estudiantes. A las 17:50 juegan Rafaela y Argentinos. Y a las 20:20 Racing San Lorenzo. Qué clásico este, a jugarse en el Estadio Presidente Perón, con la vuelta de Piatti en San Lorenzo. Con usted se le llena la boca cada vez que dice Perón, se le llena la boca. Sí, claro. Qué bárbaro. Cómo no. Alvarado y Palomino los colgó Caruso, Sí, ¿es verdad que Caruso va a ir a la CIP? Porque no lo dejan hablar. No dejan decir nada, pobre. Y pero la CIP se apiadará de él, no creo. Si no va a Clarín, no, la CIP, pegarle no, a Cristina, no te da ni bolilla. Si no es Clarín, no te da ni bolilla. Cámpora va a estar jugando por Sand en el conjunto académico. El domingo, una jornada espectacular, ¿eh? Una jornada yo creo que si llueve, nadie se va a mover del televisor, porque tenés a las 15 horas Arsenal y River. Sí. River que anuncia al Chino Luna y a Rodrigo Moro en la ofensiva, porque Trezeguet recién está llegando mañana desde Francia. Mm. Y atención que al banco de suplentes de River va un chico que se llama Augusto Solari. Qué bueno. El nieto de Jorge Solari. Es un crack. Bueno. Es un ¿qué tiene que ver con Lee Solari? Y en este caso me parece que es primo. Mirá vos, che. Me parece. Después habría que ver en el parentesco. A las 15 horas, también de ese día domingo, van a estar jugando Tigre y Newell's Old Boys de Rosario, el puntero del campeonato. A las 17 y 15 hay dos partidos, Unión Independiente y Vélez Arfiel Colón. Y a las 19 y 30 del domingo, Boca enfrenta a San Martín de San Juan en la Bombonera de Buenos Aires, cerrando la jornada con el regreso de Agustín Orión al arco Xeneize en esta disposición que ha hecho Falcioni para reemplazar a Oscar Ostari. Las posiciones, Newell's Old Boys de Rosario es el líder con 18 puntos, Vélez tiene 17, Boca 16, Belgrano que juega en un ratito nomás 15 y Racing tiene 14. Está apasionante el inicial, ya estamos a la mitad del torneo con esta fecha novena. ¿Cómo se llama el torneo? Torneo inicial Eva Perón, Copa Evita Capital. Si no me lo decía, me dejaba fuera. Mire, 18:59. Ya en un ratito nos vamos a las noticias de las 7. Recuerden que después de las 7 viene el editorial. Ya hablaron y preguntaron los estudiantes de Harvard. Ya contestó Cristina Fernández de Kirchner. Humildemente, ahora hablo yo. Un ratito nomás después de las noticias. Decime, Marco. Sí, mientras tanto, Esteban Bullrich, digo, porque esto tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, hace unas horas decía que en las tomas de los colegios hay gente de la Cámpora infiltrada. Fíjate vos, el que infiltró a un estudiante en Harvard, un funcionario, pero en Harvard, dice que los pibes de los colegios, los que están peleando por sus derechos, los que no son recibidos por él, además, están infiltrados por la Cámpora. ¿Qué va a ser? El mundo del revés. El mundo del revés, el mundo del revés. Bueno, y hoy, finalmente, una primicia de Mañana es Hoy. Recuerda que hablamos con la rectora Papalardo, sí, del Mariano Acosta, que denunció que les habían dado una circular donde le orientaban o le decían o le pedían a los directores de las escuelas que están tomadas, que denunciaran ante la policía el hecho. Bueno, finalmente intervino la jueza Elena Liberatori y dio marcha atrás con esa resolución, que era judicializar un conflicto que es netamente pedagógico, netamente pedagógico. La segunda y no vez que lo hace, ¿no? Digo, el 0800 y esto, la justicia dos veces pronunciándose en contra de estas. ¿Sabes lo que tiene de bueno? Decisiones represivas del Macri. Que no nos van a decir que nosotros no avisamos, ¿eh? ¿No? Digo, me parece que hace bastante que estamos contando qué es lo que sucede en la educación pública porteña. Muchos de nuestros oyentes obviamente lo saben, pero me parece también que siempre hay que estar replanteándolo, muchachos. Macri es Onganía. 19 horas, nos vamos a las noticias ahora. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 19 en todo el país, temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores 18 grados 8 décimos, humedad de 55%. Algunos medios distorsionaron las palabras de la presidenta. Lo enfatizó el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, al hacer referencia a la charla de Cristina Fernández con estudiantes de la Universidad de Harvard. El jefe comunal consideró que los dichos de la presidenta sobre La Matanza fueron en tono irónico. Algunos medios de comunicación lo distorsionaron porque están desesperados, sentenció Espinosa. Lucía es argentina, ex estudiante de Harvard, y dialogó con Mañana es Hoy por la radio pública. Creo que tendríamos que haber aprovechado que teníamos a nuestra presidenta hablando en un foro internacional y teníamos la oportunidad de hacerle preguntas, podríamos haber hecho preguntas. No digo que tendríamos que haber hablado bien de ella todo el tiempo. Respeto que haya gente que está en la oposición y que haya querido hacer preguntas, que indaguen sobre temas sobre los que a ellos les interesan. Eso me parece bárbaro, pero me parece que el nivel de las preguntas y sobre cómo se formularon levantando así titulares de los medios de oposición fue muy bajo y creo que nos hicieron quedar mal a los argentinos en Harvard y a los alumnos de Harvard en la Argentina, porque hoy lamentablemente se ven en las redes sociales cosas muy duras contra Harvard y contra los que estudiaron ahí. Estudiantes santafesinos rechazaron el aumento de casi 2 pesos en el boleto escolar.

La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Cristina Kirchner se cree y se siente fuerte. Se la vi ayer en Harvard realmente parada, muy asentada, respondiendo cuestionarios que mezclaban algún tipo de pregunta que era interesante con otras que realmente no lo eran. Pero se la vio como habitualmente la vemos, implacable en sus respuestas, prácticamente sin leer, en esto que hasta incluso le reconocen los que no la quieren, ¿no? Una persona muy inteligente, con mucha retórica, con mucha capacidad asociativa y con un nivel de explicación que excede largamente el promedio de los estadistas que la República Argentina tenía hasta ahora. Quizá haya que remontarse a Raúl Alfonsín desde la recuperación democrática para ver un presidente que articule ideas, pensamientos, postulados, doctrina desde una tribuna. No estoy diciendo que Alfonsín sea lo mismo que Cristina, ¿eh? Digo que hay que remontarse, quizá, a otro abogado, en este caso de Chascomús, que también tenía en la cabeza algo para decir. Y que más allá de todo, y de las diferencias políticas que uno puede tener, realmente estaba parado en una circunstancia histórica muy difícil. Y no se puede negar que tenía cojones e inteligencia. Lo mismo se puede decir de Cristina. En este caso, cojones, ovarios e inteligencia. Dicho esto, creo que no me sorprende que algunos se sorprendan. No me sorprende que haya un sector que incluso acompaña al kirchnerismo que quiere que Cristina no sea como es, que todavía le cuestiona la forma en la que es. ¿Y por qué Harvard y no la Universidad de Bahía Blanca? ¿Y por qué Harvard y no la Universidad de Salta? Yo creo que el desafío para entender a Cristina Fernández de Kirchner es que esta mujer le gusta ir a torear, no con la parte más favorable, sino le gusta el combate dialéctico. Y fue en el corazón de dos prestigiosas universidades de los Estados Unidos, Georgetown y Harvard, donde la presidenta fue a decir lo que habitualmente dice en esas cadenas, tanto las nacionales y las oficiales, que muchos progresistas que dicen acompañar a la presidenta no escuchan ni interpretan. Y ahora se sorprenden. Y algún pavote, escuché hoy incluso, realmente pavote por tercera vez, y disculpen el enojo, que cuando se señala que hubo un militante del PRO allí en Harvard que organizó buena parte de los cuestionarios, dicen que decir eso es macartista. Hay que ser ignorante. Hay que ser ignorante. El macartismo perseguía a personas a las que identificaba con la ideología comunista. McCarthy fue un senador americano que creó un tribunal inquisitorial para perseguir, sobre todo, al segmento artístico, cultural e intelectual, bajo la acusación de que profesaban ideas comunistas. Cuando uno señala a un estudiante de Harvard, que a su vez fue funcionario del PRO, o lo sigue siendo, no está haciendo macartismo. Lo que está haciendo es respetando el derecho a la información de toda una sociedad, que es la sociedad argentina. Porque cada uno diga desde dónde enuncia las preguntas. Entonces es correcto decir que este estudiante de Harvard, que está haciendo un posgrado en los Estados Unidos, fue a su vez el hombre que negoció el cierre de cursos con los gremios docentes en la capital federal. ¿Qué tiene eso de macartista? ¿A dónde está el macartismo? Hay que estudiar, hay que prepararse y hay que leer, porque lo que se viene es una pelea grande en la Argentina. Cuando uno habla de la batalla cultural, a los que algunos se suman alegremente creyendo que es una especie de murga, que les tiene algún lugar para batirse con sus plumas, vestidos de payasos, en realidad es más profundo. Es algo más profundo, es entender cómo está constituido el poder en la Argentina y cómo se sostiene a partir de la colonización de las subjetividades de la sociedad las situaciones de desigualdad. ¿Y cómo se cambia eso? Eso es la batalla cultural. Hay muchos que lo entienden y hay muchos que patean en contra, aunque digan que están de este lado. Dos cosas más. Pueden ingresar al sitio de Infonews, que es un portal de noticias que está en internet. Y allí está el cuestionario que la militancia pro en Harvard distribuía entre los alumnos 8 horas antes, en la previa de lo que fue la intervención de Cristina Kirchner y las preguntas esta rueda de preguntas que se hizo allí en la universidad. Es un cuestionario que tiene 15 preguntas, básicamente las que se escucharon ayer, y que está encabezado por una leyenda que dice: en la Argentina peligra la libertad de expresión. Y después vienen 15 preguntas que fueron las que se enunciaron allí. Yo creo que cualquiera tiene derecho a preguntarle a la presidenta lo que quiera. Lamento que a veces se desaproveche la oportunidad y se le pregunten estupideces. Pero eso no quita que si la presidenta va a Harvard, Harvard tiene sus propias reglas internas, ponga a quien quiera a preguntarle. Me da la impresión de que estos muchachos, muchos de ellos, no todos, porque recién escuchábamos a Lucía, que es una chica que estudia allá, que hizo un posgrado y que está queriendo volver a Argentina y que juntó 6 becas para estar en Harvard. No me estoy refiriendo a ella puntualmente, sino muchos de esos chicos son los hijos del establishment aquí. Un establishment que tiene una cultura offshore, que cree que la nación no existe y que lo mejor que nos podría pasar es ser un estado asociado a los Estados Unidos. Entonces no estudian en París, o no estudian en Brasil. Van a la Meca de la sociedad, donde ellos creen que les iría mejor. Pero han hecho su riqueza y su posición casi nobiliaria en la Argentina, con dinero argentino, con producción argentina, explotando a argentinos. Y sin embargo van allá y hablan con la ignorancia habitual que tienen los estadounidenses sobre la Argentina. Eso sí que es vergonzoso. Si yo fuera padre de alguno de los chicos que ayer preguntaron algunas cosas, no inconvenientes, simplemente banales, me avergonzaría. Le diría: estoy tirando la plata. Porque enfrente tenían una persona que administra y gestiona desde el Estado un país democrático. A una presidenta que se hizo cargo junto a su marido, quizá, de la etapa más dramática en términos políticos, institucionales y económicos de este país. Y hubiera aprovechado para preguntarle cómo es, ¿por qué? Porque yo soy periodista y las condiciones de excepcionalidad, lo que está por fuera del ordinario, me dan curiosidad. Y porque si se están preparando para gestionar negocios, o para en algún momento ser gobierno, porque la intervención de la presidenta fue en una sala, que es una escuela de gobierno que tiene Harvard, la verdad que la desaprovecharon. Y mucho la desaprovecharon. Pero bueno, allá ellos, con la guita que tienen, hacen lo que quieren. También pueden pagar los estudios a unos hijos que no saben aprovechar ni el momento, ni la oportunidad, ni quién estaba contestando las preguntas allí. subyace, obviamente, una idea de que la nación argentina es un fracaso. Es gente que no entendió que la capital argentina se mudó de Washington a Buenos Aires. Es gente que sigue creyendo que si van a estudiar a la universidad donde Domingo Cavallo da clases, van a ser mejores. Los caceroleos en Nueva York, en los días previos, habían sido organizados por un señor llamado Pérez Alati, hijo del socio de Mariano Grondona, a quien creo que ustedes ubican, en un estudio de abogados que se llama Alati, Grondona, Martínez de Hoz. ¿Les suena también el último? Es el estudio históricamente que representó a las empresas privatizadas aquí en la Argentina y que hoy litiga contra la República Argentina, contra los 44 millones de argentinos en el CIADI, contra la República Argentina, contra los 44 millones de argentinos en el CIADI. Esos señores le fueron a hacer el cacerolazo a Cristina. Y esos señores mandan a sus hijos a Harvard. Es opinable, obviamente, si Cristina tendría que haber ido o no. Pero cualquiera que interprete un poco su carácter se dará cuenta que le gusta lidiar con cosas difíciles. Si no, en vez de ser presidenta de este país tan convulsionado, con tanto tilingo adentro, se dedicaría a administrar los hoteles que tiene en el sur. Y no. Se quedó. Hay una matriz generacional, ideológica, política, que hace que quiera quedarse ahí. Y hay sobre todo un mandato popular para que se quede ahí hasta el final. Me parece que hay muchas cosas todavía por hacer en este país. Hay una que es fundamental, realmente fundamental. Y es entender que hay patria para todos o no hay patria para nadie. Y es entender que esta mujer expresa la voluntad popular. Y que los tilingos y el establishment argentino no tienen un proyecto de país para 44 millones. Y los que ayer se expresaban alegres allí en Harvard son quizá los más beneficiados de las políticas de los últimos 60 años en la Argentina. Y ahora, porque les tocaron un cosito así, un poquitito, un chiquitín, hablan de cepo cambiario en una universidad que cobra entre 70.000 y 200.000 dólares la matrícula. Ese pensamiento mezquino, ese pensamiento elitista, ese que llevó al fracaso a la Argentina. Convendría alertar sobre estas cosas. Y convendría también que los pavotes de este lado estudiaran un poco qué es el macartismo. Y empezaran a entender que el derecho a la comunicación y a la información es un derecho de la sociedad en su conjunto. Y que los periodistas que estamos dentro de esta radio tenemos que defender. Y si no, hay que irse a Mitre. Lo último que quería decir, está girando por ahí esta idea de que Cristina habló mal de los chicos de la Universidad de La Matanza. Yo les pediría a los que están escuchando que se metan en YouTube, que vean lo que dijo Cristina y no solamente los textuales de los diarios Clarín y La Nación, que vean que dijo una ironía burlándose de esta clase offshore, de este establishment berreta que la acosaba y que a ella le divierte contestar, pero que en realidad estaban siendo base de maniobras del PRO. Les recomiendo que lo vean, porque lo de Cristina es realmente una ironía. Y sin embargo ya salió, por ejemplo, el rector de la Universidad de La Matanza a criticar a la presidenta por esto. Luego salió el intendente. Hay que estar explicando, hay que estar decodificando lo que se puede ver. Y algunos piensan que el 7 de diciembre es una fecha nada más. 19 y 22. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Este sábado desde las 20 recorremos los caminos de Pacho O'Donnell celebrando la aprobación. martes, ¿se acuerda que los dejé a Gamba que no vienen? Sí. Bueno, me fui a ver esto. ¿Cómo olvidarlo ahora? Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí. Lo nuevo de Vicentico, en este caso acompañado de su mujer Valeria Bertuccelli. Ah, mira qué lindo que canta. Esta es la que canta. No le importa quién sabe más. Y que el tiempo en nosotros no existe. Y por todo lo que veo en ti. Cinco se llama el disco, coincide, es La Mano de Vicentico, es la mano en la cual tiene el anillo. Es un disco muy cariñoso, si usted tiene alguien a quien quiera acérqueselo, le va a quedar muy bien. Es una, tiene muchas canciones de amor y de hecho hay una este disco cierra con una canción que se llama Carta a un joven poeta, que se le preguntó en el momento si esto tenía que ver con el hijo que está tocando en su banda, y él ahí contó, bueno, mira, mi hijo en este disco toca ya profesionalmente, o sea, vino, tocó, terminó de tocar, Cachorro López le pagó la plata que le tenía que pagar y no le quiero poner un verdadero ancla que está... Es a un joven poeta, puede ser a las nuevas generaciones, puede ser a mi hijo, hay algo de eso. Una conferencia de prensa divertida, interesante, a diferencia de la hace dos años, es casi exactamente dos años, el disco anterior había sido el 29 de septiembre del año 2009. Ustedes preguntarán cómo se... me acuerdo tanto porque estuve mirando las fotos que tengo. Y resulta que Vicentico en aquel momento hablaba de Mañeto, había tenido una conferencia de prensa un poquito más picante. Acá... no tanto, hasta que levantó la mano de fondo y dijo, sí, de clarín.com, y la miró a la periodista y dijo, y le sacudió la mano, y la periodista le dice, perdón, porque no, nada, nada, sigamos, dijo. Canciones varias, Vicentico, entre las cuales le voy a hacer escuchar el track número 8, si no es molestia, Anita Maroto, vamos a ir a buscar el track número 8, que son un par de covers tiene este disco. Había uno de Erasmo Carlos y Roberto Carlos, y hay uno de una banda que se llamaba. De lo que vivimos, aunque duela hoy, esto ya pasó, todo lo aposté, vos hiciste lo mismo, no hay más que decir, este ya es el fin, solo hay un ganador. Y al lado un perdedor, la historia siempre sigue. The Winner Take It All, así se llama originalmente esta canción. Le preguntan a Vicentico, che, vos hacés, elegís los covers. Hay una canción de Yuya, a ver, quiero aclarar, hay una canción de Yuya, no es Hilarie. Una canción perdida, una canción de Yuya que les habían compuesto. Y Vicentico, tres covers tiene, una de Erasmo Carlos, Roberto Carlos, esta y una de Yuya, de verdad. Y alguien le preguntó, che, ¿esto vos lo hacés para irritarle? Y dice, la verdad que, muchachos, si yo hago disco, canciones para irritar, tengo un problema. Si alguien hace eso, sepa que tiene un problema. No lo hago, la verdad me gustan. El problema es que me gustan todas las canciones habidas y por haber. Claro. Y seleccionamos y elegimos, tuvimos seis meses dándole vuelta y encontramos que estas nos gustan. Lindo, un disco muy interesante, quizás no tan movido ni canciones, pero Vicentico se ha alejado mucho del tema rock. Es un cantante, es un músico, popular, está buscando otra cosa. Y lo interesante es que le decían, bueno, pero ¿qué tan lejos estás de los Cadillacs? Y dice, yo soy un Cadillac siempre. Vamos a tomarnos 10 años de separados y todos tenemos que salir a buscar el mango. Claro. Pero a la hora de ser un músico, yo soy un Cadillac. Después estos son permisos que nos tomamos todos cuando no estamos trabajando de los fabulosos Cadillac. Así que le quería mostrar este disco número 5, así se llama, de Vicentico, que ya está en las calles. Diga, la suerte es que esto no entre en la guerra de los DJs, porque si no estabas perdido. Estaba jodido con esto, sí. Porque la verdad es muy no bueno. No consta en actas. No consta en actas. Sí. Pero bueno, vos elegiste perder, ¿qué querías? No, bueno, está bien. Yo, chicos, nada va a cambiar, como dice el track 5 de esta canción. Tiene algo terrible. No, quería. Pues si no, no podemos trabajar tranquilo. De verdad. Íbamos a quemar todo esto. Un poquito más de Vicentico, el track 5, nada va a cambiar. ventanas de tu cuarto, tapiaste en cada puerta una pared y te quedaste adentro para siempre, guardándote en silencio sin querer. No sé si te escondiste del invierno o el mundo fue difícil de entender. Yo sé que fuera oscuro cuando llueve y el miedo nunca se deja vencer. Voy a volverme viento para entrar en cada hueco que dejaste sin cerrar, solo para darme la esperanza de salvarte del silencio y recordar. Bueno, caballero, excelente tu editorial, pero los alumnos que expusieron sus preguntas demuestran ni más ni menos que el nivel de oposición que tenemos, un conventillo, digamos, algo que es notable aún en Harvard. No son capaces de cambiar ideas, intercambiar ideas, discutir, poner ideas, exponer ideas, solamente de ser conventillo. Gracias, te felicito por tu programa, soy Susana y te tengo. Gracias, Susana. Y bueno, ¿hay otro? Dale. Al estudiante le pagó bien el PRO, ¿no? Lo mandó a hacer un máster a Harvard. No sé, no tengo idea de cuánto cuesta un máster, cuánto se demora. Lo que sí me pregunto es, la universidad se ve que da mucha libertad para armar estas conferencias. Pero yo digo, ¿no tienen una base de criterio, por ejemplo, decir, no perder el respeto a la persona a la cual se va a entrevistar o van a escuchar? Porque es una presidenta de la Argentina, no era cualquiera la que iba ahí. ¿Sabes qué pasa? Que si los argentinos van allá y hablan mal del país y de la presidenta, ¿cómo querés que te traten? Esa es la realidad también. Los que repartían los volantitos o lo que sea en contra de Cristina diciendo que aquí no hay libertad de expresión, y los que trabajan para que Argentina sea vista desde el exterior como si fuera una dictadura birmana, son argentinos, ¿eh? No es que la CIA, son argentinos. Que tienen, digamos, una noción, a ver, de nación o patriótica, bueno, que es la que tiene esta clase, digamos, de gente. No quiero hacer con esto un discurso clasista, ni mucho menos. Digo, me refiero a que hay gente, digamos, que cree que la Argentina estaría mejor con Cavallo y cree que la Argentina estaría mejor si fuéramos un Estado asociado a los americanos. Bueno, lo vimos durante todos los 90. Acordate que había un cartelito por ahí, está bien, un poco ridículo, autocaricaturizado, que decía, venga, Estados Unidos, venimos a salvar, ¿te acordás? En uno de los caceroleos, digo, esa idea de vasallaje que se ha tenido a lo largo de la historia argentina para con los Estados Unidos, ¿no? Tal cual, y eso, bueno, en estas cosas queda muy en evidencia. O sea, no le podemos pedir a un estadounidense promedio que defienda lo que los propios argentinos a veces no defienden, ¿no? 7:30, nos vamos a las noticias de esta hora, en las voces de quién, Cuni. De Graciela Almada, de Silvina Valeta, Robert. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 19:31 minutos en todo el país, temperatura en la ciudad de Buenos Aires 18 grados 2 décimos, humedad 68%. Continúa la toma en 32 colegios porteños. La medida se mantiene desde hace 11 días en escuelas secundarias y técnicas de la ciudad en reclamo de participación en la modificación de la currícula dispuesta por el gobierno que encabeza Mauricio Macri. Los estudiantes del Mariano Acosta del barrio de Balvanera confirmaron que la protesta continuará como mínimo durante el fin de semana. Lucía, una de las alumnas, señaló que no recibieron respuesta al pedido de reunión porque el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, salió de vacaciones. Convocan a formar el lazo humano más largo del mundo en la lucha contra el cáncer de mama. La iniciativa forma parte de una campaña que busca concientizar acerca de la enfermedad, cuya detección precoz evita el 30% de las muertes. El lazo más largo del mundo deberá sumar más de 6.847 personas para superar el récord Guinness logrado en la India en abril del año 2012, que se realizó en el marco de una campaña contra el HIV. La actividad organizada por el Hospital Alemán y la ALSEC tendrá lugar mañana sábado a las 9:30 en Costanera Sur. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 18 grados 2 décimas, la humedad 68%, el cielo está nublado. Argentina está informada. por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Y les propongo escuchar ahora la columna de economía de Jorge Mancinelli. La deuda pública de la Argentina representa el 41,6% del Producto Bruto Interno. El año anterior a que asumiera el presidente Néstor Kirchner, esa deuda ascendía al 166% del Producto Bruto Interno. En la actualidad, neta de los compromisos intrasector público, la deuda pública nacional equivale a menos del 20% del PBI. Los servicios totales de deuda, integrados por intereses, amortizaciones y pago de valores negociables vinculados al PBI, son estimados en el presupuesto 2013 en el 9% del PBI. La atención del 77% de esos servicios se origina y tiene contrapartida al interior del propio Estado por obligaciones asumidas entre organismos y entes públicos. Al estar claramente diferenciado el flujo de fondos correspondientes a pasivos y a créditos del propio sector público, las obligaciones con privados quedan reducidas a menos de una cuarta parte del pago total de servicios. Los principales vencimientos en manos de privados corresponden a los valores negociables vinculados al PBI, evento que ocurre en el mes de diciembre, y a los títulos Bonar 7 y Bonar 15, que tienen lugar los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. El secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, quien ayer concurrió a la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados de la Nación, acompañando al viceministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que no hay que esperar sorpresas en términos de política financiera para el próximo año. El responsable de la política financiera indicó que al 30 de junio de este año la deuda pública es de 182.741 millones de dólares. El 31% está en manos del sector privado y el 13,8% corresponde a organismos internacionales. Cancelado el BOD en 2012 con el último pago, la deuda extranjera con acreedores privados quedó en el 8,8% del PBI. En la reunión en la que se expuso el Presupuesto Nacional 2013 de Gastos y Recursos, también estuvo presente el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa. La exposición de Pessoa estuvo centrada en la relación de la Nación con las provincias. En ese sentido, sostuvo que a partir del programa de refinanciación de las deudas provinciales, las jurisdicciones pudieron ahorrar en el 2011 10.982 millones de pesos. Para este año, el ahorro alcanzaría los 10.794 millones, mientras que lo previsto para el 2013 sería de 10.529 millones de pesos. El Estado Nacional se hizo cargo de pagar los BOGAR, que antes tenían que afrontar las provincias, y lo seguiremos haciendo, explicó Pessoa. BOGAR es el acrónimo de bonos garantizados, que se ajustan con el coeficiente de estabilización de referencia conocido como SER. Los BOGAR nacieron en febrero del 2002 como resultado de la conversión de deuda provincial en títulos públicos nacionales. El SER es un índice de ajuste diario elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Este indicador refleja la evolución del índice de precios al consumidor y fue utilizado en la presidencia de Duhalde cuando se especificaron créditos y deudas en moneda extranjera. Hay dos series de BOGAR, una con vencimiento en el 2018 y otra en el 2020. Ambas series emitidas por el Gobierno Nacional el 4 de febrero del 2002. Cuando se escuchan voces que anteponen los localismos a la nación, son tantos los ejemplos y tal la extensión de la historia que guste o no, las provincias fueron y siguen siendo una continuación de la nación. Sin nación no hay provincias. Por ejemplo, cuando las deudas acosan. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Diecinueve y 38, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Vio? Marmo, sí, impresionante. Está. Hoy a la noche a las 23:30 se estrena en la pantalla de Canal 9 23 pares, un unitario de 13 capítulos dirigido por Albertina Cagarri, estrenado, escritos por Marta Dillon y con las actuaciones de Erika Rivas, Fabián Vena y Mario Neto, que está en línea para contarnos un poco de estos 23 pares. ¿Cómo estás, María? Horacio Marmolik, toda la mesa de Mañana Soy te saluda. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo están? Bien, preparada ahí antes del estreno. Sí, estoy, mira, a medida que van pasando las horas del día me estoy poniendo un poco más inquieta, pero nada, estoy entusiasmada, me parece que es un programa que va a estar bueno, tiene también, me parece, la gente en relación a los unitarios es empezar a mirar y saber que, bueno, que la información se va dosificando capítulo a capítulo, pero me parece que el sistema que tiene el programa, que es que hay un elenco estable y otro rotativo, digamos, donde en cada uno de esos capítulos se resuelve un caso de ADN, que es un poco el tema del programa, me parece que hace que la gente lo pueda ver así como entusiasmada, ¿no? Uh-huh. Vos y Erika son hermanas en la serie, y justamente la idea detrás de lo que escribieron Albertina Carri y Marta Dillon tiene que ver con la identidad, recordemos que la historia de Albertina tiene que ver con la identidad, y es muy interesante cómo se resuelve el tema del ADN, de la búsqueda de la información y de la identidad a través del ADN, sin por eso entrar de vuelta, digamos, en un concepto más policial clásico de unitarios que puede verlo cualquiera en todas partes, sin que necesariamente esté toda la información con la cual habitualmente nos habíamos encontrado en este tipo de historias, ¿no? Sí, me parece que es... sí, por ahí, digamos, el programa tiene varias líneas, en algunos capítulos es más de intriga, más de suspenso, en otras tiene situaciones más de comedia, después hay otras más dramáticas y novelescas. Eso me parece que se han dado un permiso tanto los autores como la dirección para eso, para que se despliegue la idea de ficción en todos sus sentidos. Sí está esta idea de en capítulo que puede ser por ahí lo que le da un carácter policial o más que policial, intrigante, que es la idea de cómo se va a resolver ese caso de ADN, esa demanda en relación al análisis que aparece hacia el laboratorio, ¿no? Y que plantea diferentes casos que tienen que ver con las diferentes posibilidades que tiene un análisis de ADN de dar soluciones o respuestas a un montón de asuntos. Nosotros conocemos, sobre todo por lo que nos pasó en la dictadura, lo que ha sido el ADN para nosotros en relación al tema de la recuperación de los nietos, digamos, aprovechados por los militares, pero el ADN ahora tiene aplicaciones también muchísimo más frívolas y sigue creciendo esas posibilidades, ¿no? Uno, si quisiera, pudiera saber de qué se va a morir, las enfermedades que vas a tener en el futuro, las posibilidades de qué crema o qué dieta te vendría bien para estar perfecto en tu vida, el sexo de tu bebé. Claro, una exploración de todos estos 23 pares que va a ser de ahí el nombre del ADN y de la búsqueda de la información, y que, insisto, pone de relieve, si se quiere, alguna cosa más frívola, pero el trasfondo tiene que ver la búsqueda de la identidad. Este tipo de unitarios me parece que son de los que hacen falta y de los que están interesantes que sucedan. A partir de las 23:30, todos los viernes, durante 13 capítulos, dirigido por Albertina Carri, escrito por Marta Dillon, con Erika Rivas, con Fabián Vena y con quien nos está hablando Mario Neto. Sé que se van a juntar a verlo. Sí. Sí. Ahí va a haber nervio, ¿eh? Sí, ahí va a haber, sí, nos vamos a juntar hoy a la noche ahí en San Telmo. Nada, yo espero que, digamos, sé que es un horario difícil, el de los viernes 23:30, pero bueno, espero que la gente lo acompañe. Merece la pena ser visto el programa, no muchas veces uno, digamos, confía en que una situación está hecha con la mejor calidad posible, tiene un equipo en relación a lo que es el lenguaje televisivo de muy alta calidad, toda gente que viene del cine y que tiene eso, lo que es la luz, la puesta en escena de cámaras, el casting del programa, me parece, y temáticamente van a aparecer muchas novedades que la ficción las plantea con una potencia bastante interesante, así que bueno, espero que les guste, después cualquier cosa los iremos hablando de las opiniones de hoy. Dale, Mario Neto, te agradezco mucho esta comunicación, estos minutos previos al estreno con la radio pública. Bueno, un beso grande. Un beso muy grande. María Oneto, actriz, para recordar quizás una de las cosas que tiene también que ver con la identidad y demás, María Oneto hacía de la mujer del malo de Montecristo, aquel que había trabajado en la dictadura, que había hijos apropiados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de eso, aunque sea ya traspalado a algo más frívolo, se trata 23 pares del ADN, de la identidad, en un país que todavía sigue buscando mucha gente. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. 19:43, no veo bien desde acá. Pero lo tengo a Javier Vicente, las noticias deportivas de la tarde. Bien, están jugando ya Quilmes y Belgrano de Córdoba en el Estadio Centenario. Están igualando 0-0 en el comienzo de la jornada, la novena fecha del torneo inicial. Pero entre otras cosas, este fin de semana, que va a ser realmente muy, muy deportivo, se va a estar dando todo un acontecimiento con la presentación en torno a la quinta fecha del Rugby Championships en el Estadio Ciudad de la Plata de los All Blacks frente a los Pumas. Partido muy esperado, sin lugar a dudas, el más esperado por los fanáticos del rugby de cara a este Rugby Championships. El partido va a estar comenzando 20:10 y se va a dar una situación muy particular, porque ustedes saben que es tradicional el saludo del jaca de los jugadores de los All Blacks, de los jugadores de Nueva Zelanda, sí, antes del inicio del partido. ¿De qué forma se va a contrarrestar esto? Se va a contrarrestar con el abrazo Puma. Todos los jugadores y todo el estadio mancomunados en un gran abrazo para contrarrestar el jaca. Es un invento de un publicitario. El abrazo Puma para enfrentar al jaca. ¿Qué les parece? Eso si es antes del partido puede ser algo. Si es después del tercer tiempo es una orgía. Pero bueno. Bueno, pero igual, ¿y cómo hace para abrazarse, chido, todos en la tribuna? Así un brazo. ¿Y con el que tenés al lado? Con el que tenés al lado, ¿no? Claro. Está bien. Claro, así que va a ser. Pero dice que es una especie de crown. Va a ser una especie de crown general para enfrentar al jaca. Vamos a ver cómo le va a los Pumas, que vienen haciendo realmente una muy buena presentación en este torneo tan importante, enfrentando a los mejores del mundo, como Sudáfrica, como Australia, y en este caso también a Nueva Zelanda, que va a estar jugando su partido de mañana en el Estadio Ciudad de la Plata frente a los Pumas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Comienza espacio publicitario. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana, invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometes. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7:00 p.m, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo. Me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil, va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Un duelo de titanes del micrófono. Roberto Caballero y Horacio Marmurek se sacan chispas en la batalla de los DJs. Batalla de DJs. Pero perdiste. Caballero Marmurek. Yo soy tu amigo. Codec, caballero. El único encuentro donde corre sangre por las pistas. La batalla de los DJs. En Mañana es Hoy. No, no, esto es más intenso, caballero, no es mío, esto es la cortina. Ah, bueno, va a correr sangre, dice, ¿cómo se llama? ¿En las pistas? En las pistas. Ah, yo. Ahí bueno, está. ¿Estás preparado? Sí. ¿Quién quiere? ¿Querés que arranque yo? Hacemos no sé tira papel o tijera. Tira papel o tijera. No, no, no, no, usted no decide. Ah, el árbitro. No acá, es tan simple. Bueno, vamos. Arranca el señor Horacio Marmuré. Claro, porque bueno, la semana pasada, está perfecta. ¿Usted conoce algo que se llama las cumbias queers? No. ¿Usted sí? Muy bueno, claro, las chicas que eran de G-Devils. Era una banda punk que después sabe hacer cumbia, mezclaron cumbia con el punk, como viene así usted últimamente. Fight fire with fire, maestro. La marihuana florece, la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca reverdece. Esto lo hacían los Gypsy Kings, se llama sí. Caballo Viejo, caballo que no galopa. No, este caballo que no galopa, va derecho al pisadero, eso es guaraní. Es una mezcladita. Muy lindo, ¿eh? Me gusta más la versión de los Gypsy Kings. Sí, me imagino. Estas chicas igual están por toda Europa y quiero aclarar que son todas chicas militantes por LGBTB. El colectivo Ley Gésbico, transexual. Me parece muy bien. Ahí está. Pero yo te voy a ofrecer algo y espero que a los oyentes les guste. Sí. Un hombre que tenía la voz gruesa y hablaba así. Pues se cumplieron 35 años de Guitarra Negra, un claro. Disco emblemático, ¿sí? De don Alfredo Zitarrosa, así que yo quiero compartir con ustedes un pedacito, ¿no? Recuerden que dura 16 minutos el tema, así que ¡vamos! ¿Cómo haré para tomarte mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sienta mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas? Toca la guitarra negra, tócala, tócala. ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas idiotas? Bueno, viste qué lindo. Yo Zitarrosa banco bajo cualquier concepto. Ah, me parece muy bien, muy bien. 35 años de Guitarra Negra, qué lindo Zitarrosa. Cómo me gusta muy bonito. Muy me trae aparte muy buenos recuerdos Zitarrosa. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, siempre pongo Zitarrosa para hacer asado. Todo usa para hacer asado, caballero. Sí. Porque la todo. Carne se relaja. Se relaja, muy bien. Desde Córdoba viene una cantante que trabajó en una banda que se llamaba Los Cocineros. Se llama Sol Pereira. Y entregó una pieza que escribió en el año 2009. ¿Cómo se llama? Sol Pereira. Me pongo los lentes entonces. Clase media. Me cago en la clase media, por más que a ella pertenezca. Me cago en la clase media, me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la pongo ya está puesta. Me queda grande o no me entra. Me cago en esta clase de media. ¿Qué media de clase es esta? ¿Qué media? ¿Qué media de clase es esta? Que nadie sabe. Caballero Marmuré. Marmuré, caballero. ¿Qué clase media? ¿Qué clase de media es esta? Me cago en esta clase de media. Pobre la media de otra clase, todas rotas, estropeadas, todas llenas de agujeros. ¿Cómo haremos? ¿Qué facemos? ¿Coseremos con un hilo y con aguja? Patria o muerte venceremos. En la baja pasas hambre, en la alta te aburrís. Pero son comunistas. Comumixta se llama el disco. ¿En serio? Sol Pereira, aparte, entre otras cosas, es corista de... Ay, se me fue el nombre de la cantante mexicana. ¿Sabes qué pasa eso? Hay cierta Venegas. Edad de Julieta Venegas. Te empezás a olvidar de las cosas. Me pasa. Es corista de Julieta Venegas. Y ¿sabes qué día vino a hacer nota arriba a la rock? Sí. El día después del casero. Sí. Y le dijeron, che, esto lo escribiste hace 20 minutos. Dice, más o menos. Más o menos. Bueno, muy lindo, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Ah, yo tengo un temita que de alguna manera se vincula. A ver. Que se lo dedicamos a todos los que fueron a cacerolear a la casa de Moreno. ¿Te parece? Bueno. Anita Maroto, voy contigo. Con la vida que cuelga de un hilo, ayer cumplía años, hoy cumplo días. Salgo a la calle que me maten un poquito, me mato yo comprando cigarrillos. En este mes se murieron dos amigos y yo igualmente me salvo de gira. Si un borracho no corta mi destino, llegaré a este pueblo con ganas y con vida. El pueblo se llama como genocida, al costado de la ruta no paró gendarmería. Lo que buscan no está en mi mochila, está en el avión que pasa por arriba. Estos creen que somos pelotudos, llama la atención a la prensa amarilla. Y así la cocaína llega a su destino, España, Brasil, Estados Unidos. Soy, como fui siempre, solitario, como las liebres, escondiéndose de los perros que huelen a sangre y muestran sus dientes. Machos, feos y sucios, van haciendo desastres. ¿Eh? Cantamos un poquito, ¿no? En la tanda anterior habíamos perdido los dos y en esta ganaron los dos, así que. Bueno, este es León Gieco. No se quiere comprometer. Este es León Gieco, ¿no? Esto es León Quieto. León Quieto. León Quieto, sí, muy lindo. A mí me gusta porque ya creo que sé con qué va a cerrar Caballero. ¿Con qué? Estaba cantando acá en el. ¡Oh! Ahora hay una cosa increíble porque yo. Los dos apostamos al amor al final del programa. ¿Usted también? Sí. Hay una señora brasileña. Eso me lo contó. Esa, que se llama Gal Costa. Sí, sí la conozco. Que grabó hace mucho tiempo un acústico en TV. Mira. Sí. Para eso, invitó a un señor que en ese momento caminaba, después, por suerte, anda en silla de ruedas. Se llama Herbert Viana. Y hacen una canción que se llama La linterna de los afiebrados. No sé si la conoce. A ver. Cuando está oscuro y ninguém te ouve. Quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa pra uma vida curta, que já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte. Quiero aclarar, Herbert Viana estaba bien y caminaba, y después se cayó la avioneta y ya, por suerte anda en silla de ruedas porque estuvo en coma y podría haber muerto. Podría haber muerto. Se entendió, Marlon. No, por la duda, claro, lo quiero. Qué linda la gatita que canta de fondo. La gatita, Gal Costa, papá. Gal Costa. Gal Costa, Herbert Viana, La linterna los afiebrados. Esto tenía versión en castellano. Es muy lindo, ¿eh? Y esta versión es muy bonita. Te felicito. Abandoná. Linda música, ¿eh? Abandoná. ¿Abandonó? No, bueno, dale, a ver. No, yo tengo un tema de amor. A ver. Para todas y todos. ¿Eh? Porque nos vamos al fin de semana, es lindo el fin de semana. Claro. Recuerden a todos decirle que los quieren mucho, que tienen al lado, agarren la manito, vayan al cine, salgan a pasear, miren para arriba, miren para abajo. Pero háganlo juntos, ¿eh? ¿Cómo? Que va a llover. Que aprovechen porque va a llover. Aprovechen para hacer deportes cucharín. Internos. Aprovechen para hacer cucharín acá. Así que a todos los enamorados, les dedico este tema para el fin de semana. Y con esto. No llores después. No lloro. Con esto terminamos por hoy, me parece. Dale. Te vuelves parte de mi ser, mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma.